arrancamos y llega el espacio del NUM, como de Ni Una Menos, como todos los viernes en este horario. La saludamos a Silvia Fernández. ¿Cómo está, Silvia? Buenos días. Hola, muy buenos días, Gaby. ¿Cómo andan ustedes por ahí? ¿Cómo están? Bien, muy bien. Muchísimas gracias, como siempre, por este espacio. Y hoy, bueno, en esta convocatoria, la Marcha Nacional por Guadalupe Lucero. Así es, y tenemos en contacto telefónico para que nos hable sobre esta marcha que, como decís muy bien, Gaby, va a ser nacional a 2 meses ya de la desaparición de Guadalupe. Estamos en contacto telefónico con su abuela. Ella es Silvia, está desde San Luis y en este momento está por teléfono con nosotras, así que si te parece le vamos a dar la bienvenida. Silvia, muy buenos días, acá Gabriela y Silvia de Radio La Mosquitera te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, chicas. Buenos días. Buenos días. Bien, bueno, antes de que nos entremos bien en la información y que invitemos a la audiencia a la marcha que se va a hacer mañana, bueno, acá en Mendoza, ya vamos a pasar los datos, en San Luis y en otros lugares, nos interesa que nos cuentes, bueno, cómo está la investigación hasta este momento, cuáles son las novedades, si es que las tienen, y cuál es el reclamo concretamente que está haciendo la familia de cómo se está llevando adelante la investigación allí en esa provincia. Te cuento, la investigación está como el día 1, sin ningún dato certero, una pista certera que nos lleve a Guadalupe. Como nos dice la fiscal, todos los días se sigue investigando, se siguen haciendo allanamientos, siguen sumando nuevas declaraciones, pero nada que nos lleve, digamos, a dónde está Guada. Y ajá, esa es la desesperación nuestra de que se van a cumplir 2 meses y que no sabemos absolutamente nada de dónde está la criatura y por qué se la llevaron. Lo último que saben es esta mujer que, a raíz de una de las de tus nietas, ¿no?, que fue que vio que se llevaba a Guadalupe, ¿ustedes manejan alguna hipótesis? ¿Hay alguna cuestión en las líneas de investigación que se están llevando adelante donde ustedes puedan pensar que puede haber pasado? Sinceramente no, más allá de lo que nos dice Emma, que se le lleva a una mujer y que le tapa la boca, más de eso, nada. O sea, y la familia nos han dado vuelta de arriba abajo por parte de las dos partes, tanto del papá como de la mamá. Siempre hemos estado a disposición de la justicia para lo que sea, porque lo que realmente queremos es a Guadalupe. Y nada, entonces por ahí vos pensás, y si es trata de personas, aunque la fiscal nos diga que no es el perfil o que no es, o que no da como para que sea, pero y si no encuentro otra explicación, digamos, porque no puede ser que sean 2 meses y que no sepan nada. Y te pregunto, Silvia, el gobierno de San Luis, ¿cómo ustedes sienten que digamos de alguna manera está con el tema de la investigación? Funcionarios y funcionarias se han acercado a ustedes, ¿tienen algún apoyo de parte del Ejecutivo Provincial? El gobierno de San Luis al principio no estaba como nosotros, no caía que se había perdido una niña en su provincia. El ministro de Seguridad y tanto el gobernador reciben a los papás de Yamila el día anterior a que llegara Susana Trimarco a San Luis. Sí. Y bueno, y le dijeron a mi hija que tenía todo a disposición y bueno, pero si vamos al caso, han sacado, por ejemplo, las propagandas, como dice el gobierno, de Guadalupe en las redes sociales, o sea, el videíto que daban sobre la búsqueda de Guada, que lo veías en YouTube, lo veías en... Eso lo han sacado en muchos lectores acá de patente de acá de la provincia. Entonces la marcha es justamente para eso, para pedirle al gobierno que nos siga ayudando en lo que es la viralización de la imagen de Guadalupe y los controles en las rutas, porque no hay. Nosotros estuvimos con mi esposo el fin de semana en Mendoza, folleteando. De ahí pasamos a San Juan, y en el control de Mendoza y a San Juan no había un solo policía. Así que bueno, es pedir que nos ayuden. O sea, la niña tiene que estar en algún lado, no se la puede haber tragado a la tierra. Bien, Silvia, la verdad que me imagino, ¿cómo está tu familia? ¿Cómo está tu hija? ¿Cómo está tu familia? Imaginamos, ¿no? Podemos intuir cómo es la situación, pero bueno, contanos cómo están. La verdad, mira, desesperados, pero es como nos juntamos todos acá en casa porque, bueno, tengo 5 hijos yo, nos juntamos acá y lloramos todos juntos, pero... ¿Cómo explicarte? Nosotros nos consolamos entre nosotros, ¿entendés? De abrazarnos, de darnos fuerzas para, disculpame, para encontrar a Guada. Está bien, Silvia. Pero la desesperación nuestra es que Guada es la que más sufre. Guadalupe está solita, sin su mamá, sin su hermano. Y a ella, ¿quién la consola, quién la abraza cuando llora o cuando grita por su madre y su familia? Esa es nuestra mayor desesperación, ¿entendés? Ya son 2 meses, sí, el daño es hacia ella, en realidad, pobrecita. Sí, totalmente. Silvia, bueno, digamos mañana cómo va a ser el tema de la convocatoria, si es importante, ¿no?, que mucha gente... salga a pedir por Guadalupe para que justamente todas las líneas que ustedes están pidiendo de la investigación avancen, ¿no? Contanos qué va a suceder ahí en San Luis y bueno, vamos a reiterar cómo va a ser la convocatoria en Mendoza. Acá en San Luis a las 16:30 en el correo argentino y lo que es, como te dije hace rato, es pedir que la gente nos siga ayudando a compartir lo que es la fotito de Guadalupe. Alguien la tiene que haber visto, alguien. Y que llamen, que no tenga miedo, que llamen al 911 o al 134. ¿A qué números hay que llamar, Silvia? ¿A qué números hay que llamar si alguien ve algo? ¿Estás en el lugar del país en el que estés? O al 134. No hace falta que den su nombre, su apellido. Puede ser anónimo. Muchas veces la gente nos llama por miedo, pero ellos llaman anónimamente y se les toma la información que den. Y más allá de la foto, que es importante viralizar, Guadalupe tiene una característica, ¿no?, que se difundió también bastante, que tiene que ver Guadalupe con ese lunar tiene, que tiene. Tiene un lunar, una manchita de nacimiento en la patilla izquierda, bien grandecita. Es algo que le pueden cortar el pelo, cualquier cosa, pero esa manchita ya nunca nadie se la va a poder sacar. Sí, entonces es muy importante que cualquiera que vea o sepa algo, que no tenga miedo y que llame o al 911 o al 134, y bueno, y mañana la convocatoria para que acá en Mendoza también va a haber una convocatoria, es a las 17 horas en el kilómetro cero de la ciudad de Mendoza, y como me decías, Silvia, también se va a hacer en Córdoba, en Buenos Aires y ahí en San Luis, ¿no? Sí, en Córdoba, en Mendoza hay 2, por ejemplo, en San Martín, en el departamento de San Martín, hay una a las 18 que se concentran ahí en la municipalidad. Y a las 17 acá en el... Sí, la mayoría son a las 18, 17, 30. Bueno, Silvia, Gabriela, mi colega que está ahí en la radio en La Mosquitera, la conductora del programa, bueno, entre las dos te saludamos. Gabriela, no sé si vos querés decir algo, decirle algo a Silvia y a la audiencia. Agradecerte, Silvia, por supuesto, y desde aquí el acompañamiento, y esperemos también que todas las redes y las organizaciones también te estén acompañando allí en San Luis, y bueno, fundamental esta marcha nacional. Sí, es fundamental, y sí, las organizaciones acá en San Luis siempre presentes desde el primer momento, así que agradecerles a ellas también a nivel nacional, porque se comunican a nivel nacional, así que les agradezco a ustedes también por este espacio. No, por favor, a vos. A vos, Silvia. Bueno, mañana entonces todos, todas, Gaby, salir a la calle, acompañar a los distintos lugares, en los distintos puntos, en San Luis, acá en Mendoza, hay dos concentraciones, como decía ahí Silvia muy bien, una en San Martín y otra acá en la ciudad de Mendoza, y a seguir viralizando la foto de Guada, con esta característica fundamental que tiene el lunar en la izquierda, digamos, al lado de la oreja, y si hay algún problema, cualquier cosa que se vea hay que llamar sin miedo al 911 y al 134 y eso, seguir viralizando mucho para que ojalá muy pronto podamos saber dónde está Guadalupe. Silvia, te agradecemos mucho la comunicación con la radio La Mosquitera. No, gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas Hasta gracias a luego. vos. Bueno, Silvia, Bueno, Gabriela, fundamental. pasaba, sí. Fundamental Sí, salir sí, a la sí. calle. Silvia Domínguez, la abuela de Guadalupe, esta niña de 5 años que se cumplen mañana 2 meses de su desaparición y como nos contaba bien Silvia, bueno, ¿no? La desesperación de la familia y lo que falta todavía para que la justicia investigue realmente todas las hipótesis, ¿no? Porque nos contaba ahí un dato revelador, que por ejemplo la fiscalía no está investigando la hipótesis de la trata. Claro. ¿Viste? Entonces, claro, y si pasa por ahí, y es verdad esto, Gaby, que hay que decirlo, reiterarlo, y para quien no sepa, la audiencia lo sepa, es real que no hay ningún tipo de control para pasar niños de provincia a provincia. Y eso es algo que se debería modificar. Totalmente. Justamente porque las redes de trata existen y son peligrosas. Entonces, hay otro tipo de problemas, ¿no? Cuando hay, por ejemplo, problemas de violencia de género y que el progenitor se lleva a las hijas, a los hijos, bueno, este tipo de cosas que suceden, puedes pasar de provincia a provincia a un niño o una niña sin ningún problema, sin ningún tipo de control, y eso es algo que se tiene que modificar. Totalmente, bueno, importantísimo, una realidad que es la de Guadalupe Lucero, pero que sigue ocurriendo a lo largo y a lo ancho del país. Así que importantísimo a la vez poder salir a la calle, poder decir basta, poder reclamar por Guadalupe Lucero en todo lo que va a suceder mañana en esta marcha nacional. Así es. Muchas gracias, Gaby. Nos encontramos seguramente mañana. Claro que sí, abrazo enorme como siempre. Muchísimas gracias a vos por este espacio, Silvia. No, gracias a ustedes. Les mando un abrazo. Mañana, Ni Una Menos Mendoza convoca. 17 horas ahí en el kilómetro cero. Estamos todos y todas buscando a Guadalupe. Allí estaremos, abrazo enorme. La escuchábamos a Silvia Fernández desde el bloque de Ni Una Menos.